Meridiano 2011. La demostración más cabal de que nadie entiende nada. Meridiano 2011. 56 años de demagogia rockera. Here I stand, head in hand, turn my face to the wall. Meridiano, el patrón del rock. This baby, it's you. Desde 1995, Flavio Naftalina ha sido asesor de Meridiano en cualquier asunto que se le preguntara. Año a año, sin pausa, demostró que con toda naturalidad cualquier afirmación es desmentida por su autor en muy poco tiempo. Los jueves en Meridiano, Flavio Naftalina, la demostración más palmaria de la fortaleza de la democracia. Cualquiera sale en una radio del Estado. Buenos días, buenas tardes, señor Flavio Naftalina, ¿cómo le va? Buenas tardes, Deco Núñez, buenas tardes, gente de Meridiano. Realmente se me hincha el pecho cuando escucho esa cortina espectacular que usted confeccionó. Le tengo que agradecer y realmente espero mantener el compromiso de comunicación que asumo jueves a jueves. No, sin duda, salvo que, bueno, efectivamente ocurra lo que anuncian algunos carteles en los ómnibus y en las paradas de ómnibus. Exactamente, estamos acá en los albores, en las vísperas a la finalización del mundo publicitado, además, me gusta ese sistema. ¿Se va a bañar antes de que se acabe el mundo? ¿Y para qué? ¿Total? ¿Y para qué? Justamente, ahora aprovecho, ni me baño, ni me voy ni me afeito, mire, le digo más. No, voy a disfrutarlo a pleno. ¿Qué es lo más importante que tiene pensado hacer antes del fin del mundo? Bueno, la muletilla, ¿no? Ah, que se acaba el mundo. Claro. Se acaba el mundo y bueno, irse con una sonrisa. Dale que va, ¿qué importa que se entere todo el mundo? Exactamente. Ya basta de taparse y andar ocultándose. Para mí que es lo que hizo el presidente del Fondo Monetario Internacional, ¿no? Un poco eso, creo que, claro, como acá vive de que las noticias siempre llegan un poco más tarde. Capaz que él dijo, es el fin del mundo, le llegó antes la noticia, dijo, ya me mando con esta mucama. Vamos arriba. Vamos a Ruca, ¿qué me importa? Y bueno, y lo agarró a traspié. Pero bueno, son unos días, él tiene pronosticado el viernes el juicio, para ver si es culpable, si se le presentan cargos. Este viernes, pero, mañana. Claro, pero creo que justo coincide, ¿no? Yo creo que ahí va a estar el juicio y ya, y dale que es tarde nomás, ¿no? ¿Qué me importa también, no? Yo me pregunto, ¿será una presidenta de jurado o un presidente? Usted sabe que no tengo esa información, lamentablemente lo tengo. Pero creo que igual puede darse una buena oportunidad de desacartonar lo que es un... Claro, juicio. Porque una vez que uno toma esa decisión en vísperas del fin del mundo... ¿Y qué me venís a juzgar? Vení para acá. Cualquiera le sirve. Estás divina si es una jueza, ¿no? Bueno, pero a veces los jueces también se ponen peluca, ¿no? Sí, también. Bueno, y sí, uno no es de fierro tampoco. Y no. Bueno, muy bien. ¿Tiene pronto ya? ¿A qué hora nos encontramos hoy? Y, mire, yo calculo que 3:30 por ahí voy a andar por el Palacio Legislativo y no sé si... Creo que voy a hacer unas horas extra. Y me voy a quedar un poco más de las 7 porque, bueno, hoy se debate, hoy se realiza la votación. Una votación, es un voto cantado. Acá yo creo que acá habría que aplicar un poco lo que se pretende, por lo menos en las elecciones, que uno no pueda decir qué es lo que va a votar. Seguro. Y, sin embargo, veo que la prensa y los propios legisladores ya adelantan el voto, lo cual pierde emoción. Una cosa que tiene un partido que tiene 25 años, ¿no? Porque este partido lo estamos jugando hace un buen tiempo, ¿no? Sí. No debería ser así, debería dejarse todo en manos del Parlamento y que, bueno, que se decida ahí en el Parlamento, pero en el momento, no anticipar el resultado. Porque claro, eso va a desestimular la presencia de algún legislador también. Dice que voy a ir hoy, mañana se acaba el mundo. Hoy se vota esto. Las jornadas son maratónicas, porque siempre en estas instancias, y más a una fecha anunciada, se extiende la sesión por horas y horas y horas y horas. A mí hay una cosa que me preocupa, por conociendo que algunos legisladores son realmente muy futboleros, hoy juega Peñarol a las 8 de la noche. Claro, yo creo que eso también oficiaría como un perdón, un mal manto de olvido. Se vota lo que se vota y después todos somos manchas. Claro, no, pero aparte digo, la relación de fuerzas va a ir cambiando en la medida en que abandonen la sala para mirar el replay de algún gol. Se puede hacer un cuarto intermedio de 2 horas también. Ah, eso también. Eso sería una otra opción, de poner una pantalla gigante, porque digo, no es la selección uruguaya, pero en esta instancia somos todos Peñarol. Claro, en esta instancia es prácticamente una selección uruguaya, más allá de que tenga colores que lo identifiquen. Yo creo que podría ser una alternativa a las 7. Por algo el paro del PNC es a las 7. Yo no me acuerdo, no tengo bien claro a qué hora es el partido, pero creo que es 19:30, puede ser. A las 20. A las 20, por eso, da el tiempo justito. Sí. Acá nuestro operador Martín Rodríguez, aquí lo presenté, que es un reconocido bolso, hoy se vino con carita de hinchar por Nacional, por Peñarol, mejor dicho, ¿no? Me parece muy bien. Porque somos Peñarol es Uruguay también. Pero claro, y en esta, ¿hace cuánto que no estamos en una instancia así? Y del 87. Siendo un fútbol de primerísima calidad, ¿no? Pero por favor, ni hablar. Pero para campeonatos que no presentaban desafíos, de repente convenía quedar afuera. Es lo mismo que le pasa a Uruguay en los mundiales, no es que no clasifique. Es que cuando uno va viendo cómo se va conformando el staff de equipos, dice, pero este mundial es un bollo, este es una papita, mejor ni... No tiene valor ganarlo. Claro, no vale la pena. Y nos metemos en algunos que sí son interesantes. ¿Usted tiene idea más o menos cuánta gente va a concurrir al Palacio? Por afuera, digo, público, ¿no? No sé, es un gran desafío que tiene también Juan Castillo y el PIT-CNT, no, pero lo personifico en él, de convocatoria para esta jornada, ¿no? Claro, porque justamente yo hablé con él y él me dijo que me reservaba un lugarcito para poner un puestito. Ah, va, ¿al final vende usted? Sí, claro, yo hablé con uno que vende torta frita, uh-huh, para que me dejara un puestito. Yo voy a ir a vender ropita vieja y ese tipo de cosas. Los armazones para lentes. ¿Seguro? Lo típico, claro. Sí, dentaduras postizas, sin uso. Sí, yo quizás acerque a algún personal ahí a la venta de manzana caramelada para dar un toque de dulzura a la tarde. Y de repente se puede hacer las manzanas carameladas verdes, que traen como un reflejo, ¿no? El voto verde y todo eso. Sí, bueno, es un símbolo. En fin, vamos a ver qué pasa. Estaremos atentos, estaremos siguiendo el minuto a minuto. Hoy me voy a hacer amigo, voy a seguir a todos los legisladores que tengan Twitter. Seguro. Porque yo veo que les van pasando reporte así, desde el propio lugar de los hechos. No a la versión distorsionada de la prensa, sino el protagonista minuto a minuto. Tal se fue al baño. Tal bostezó. Todo eso, saberlo así. Apenas sucede. Tenemos algunos otros temas para conversar, uh-huh, pero yo le diría de escuchar una canción, una pieza que traje. Es la número uno, Martín, y volvemos. Bueno, cómo no. Walk away. Meridiano 2011. Es un disparate lo que están haciendo. Es un disparate hasta como símbolo. Meridiano 2011. Es una cosa que no tiene contrafuerte, es otro disparate. Bueno, continuamos en Meridiano con nuestro consultor internacional en lo que a usted se le ocurra, Flavio Naftalina. Él quería comentar algo que tiene que ver también con otro aspecto de las repercusiones que puede tener esta noticia del encarcelamiento del presidente del Fondo Monetario Internacional. ¿Es así, Flavio? Sí, no, y más que nada me quería referir a el giro ideológico que toman las ciertas organizaciones. Siempre se ha hablado que el muro de Berlín cayó, cosa que es comprobable, sí, hasta llegar hasta Berlín, uno ve que está todo caído, la miseria, y eso trae aparejado muchas veces la finalización de ciertas ideologías. Sin embargo, llama poderosamente la atención que un candidato socialista, como era Dominique, candidato socialista a el gobierno de Francia, sí, fuera a su vez el director del el Fondo Monetario Internacional, un organismo que estaba siempre como muy asociado a el capitalismo, a la oligarquía. Exactamente, pero aparentemente creo que ahí hay que tocar, y acá hay que detenerse en el punto de inflexión que le impone a el Fondo Monetario Internacional la figura refulgurante de nuestro ex futuro presidente Tabaré Vázquez. Creo que hay un antes y un después de que por las filas del fondo pasara el doctor Tabaré Vázquez, que creo que lo subvertió en ese sentido. No sé si me equivoco, quizás estoy especulando y no tengo una base cierta, pero todo demuestra que así es. A mí no se me había ocurrido esa arista, ese costado de la interpretación, pero no me cabe duda, ¿no? Porque, bueno, Tabaré Vázquez es una figura reconocida a nivel internacional. Totalmente. Una figura que, por ejemplo, en el acto de ayer, una de las palabras que tuvo para con la prensa fue el hecho de un llamado a desdramatizar este tema de la ley de caducidad, ponerle paños fríos, hacer como una cataplasma en esta ley para llevarlo más light, ¿no? Estamos en momentos en que hay tanta obesidad en el mundo, creo que justamente cargarse de cosas con esto puede ser contraproducente. Y lo de este hombre, bueno, como decimos, un nuevo castigo a la heterosexualidad, que está aparentemente está pasada de moda. Sí, ya no existe más. Claro, se reivindica la diversidad, se reivindica cualquier cosa, cualquier degeneramiento, y cuando un hombre es hombre y una mujer es mujer, bueno, todos los ojos del mundo pasan a verlo como algo impropio, no sé, un abuso. Tenía necesidad este hombre. Un exceso. Claro, tenía necesidad de estar con una mucama, teniendo las mujeres que quisiera, ¿no? Por otra parte. Y aparte habiendo tanta imagen en internet, ¿no? También. Por favor, si sabremos de eso, Núñez. Pero por favor. Si sabremos. Deme una banda ancha como la que puede pagar él, ¿sabe qué? ¿Sabe qué? ¡Buah! Las veo en línea todas. En HD. No pierdo un minuto. No, por favor. Pero tremendo, bueno, tremendo. Vamos a ver, como decimos, qué es lo que pasa. Y los capitalistas, yo creo que en estas circunstancias y con los hechos a la vista, se estarán agarrando la cabeza diciendo, uy, se nos metió el comunismo internacional en el Fondo Monetario Internacional. Sí. Por otro lado, Estados Unidos, mire lo que son las cosas. Estados Unidos enjuicia a este hombre y en el mismo día de ayer, pero transcurrido 48 horas, dice que no puede endeudarse más y que puede llegar a quebrar. ¿Y qué organismo puede estar socorriendo a una situación así? Basta recordar lo que fue nuestra crisis del 2002, que fue Estados Unidos que nos salvó. Agradecidos tenemos que estar, y el Fondo Monetario Internacional siempre ha tenido una tradición de salvaguardar a cualquier país que se las vea en figurillas. Claro, porque sabido es que todo tiene que tener un equilibrio, ¿no? Totalmente. Y nos salvaron a nosotros por el peso relativo que nuestro país tiene en la economía mundial. Exacto. ¿Qué desbarajuste hubiera habido si Estados Unidos no hubiera concurrido a darnos una mano en el año 2002, el mundo sería totalmente distinto. Sería otro mundo. El nuevo orden mundial, un poco lo que se habla también, ¿no? Seguro, sí. Ahora a mí me gustaría retomar un poco el tema de esta campaña publicitaria que se ha visto en la calle, en los ómnibus y en las paradas de dichos artefactos en diversos lugares de Montevideo. Yo creo que esto es una campaña expectativa. Sí, capaz que no se termina. Y, claro, yo creo que esta iglesia está, digamos, pensando en largar un nuevo profeta. Puede ser. ¿No? Entonces está haciendo, porque invirtió dinero realmente, no, ¿eh? Ahí hay plata, eso. Una gran campaña expectativa para salir mañana con un nuevo predicador. Podría ser, sería una muy linda alternativa, y creo que además la gente lo está esperando también, ¿eh? Y yo creo que las armas ocultas de la publicidad, como aquel famoso libro que estudiábamos en facultad, nos dan elementos de juicio como para pensar que puede haber un trasfondo comercial, publicitario atrás de todo esto, y que probablemente mañana o pasado, y en vista está que, bueno, van a salir nuevos canales televisivos en nuestro país, y sabida es la carencia de contenidos que siempre nos ha caracterizado en los medios de comunicación uruguayos, y pueda aparecer un canal dedicado las 24 horas a la prédica de alguna corriente, alguna interpretación de los textos sagrados y del cristianismo, ¿no? Qué divino. Ah, Núñez, realmente me vuelve el alma al cuerpo con lo que usted me cuenta. Está hasta ahora la palabra del Señor está más que nada en la radio. Sí. La televisión está resignada siempre a horarios muy tarde, que quienes trabajamos se nos hace dificilísimo seguir todos los programas. Algunos podemos ver, pero 24 horas. Yo me los grabo y trato de escucharlo el fin de semana. Ponerse al día. Claro, y aprovechar hoy que paramos a las 3 de la tarde, por mandato de la Central de Trabajadores, de los funcionarios públicos. Entonces me voy derecho a casa a desgrabar todo eso, ¿no? Para usted es una tarde de recogimiento, le diría. Y sí, en virtud de que se acaba el mundo. Hay que aprovecharlo. Claro. En todas las circunstancias. Pero mire usted, no había barajado esa posibilidad. Me encanta que haya predicadores en la televisión también, y si es 24 horas, mejor que mejor, porque ahí sí queda accesible a todo el mundo, ¿no? Claro, ¿no? Porque también tiene que haber diversidad en lo que tiene referencia con la fe, también, con los credos, con la interpretación de los textos sagrados. Claro, Iemanjá tiene su día, el 2 de febrero. Sí. Ahí es todo Iemanjá. Un gran impulso mediático, pero el 364 días quedamos así, con migajas de la palabra. Claro, tenemos después la otra gran religión de nuestro país, que es el carnaval, que tiene un mes y medio. Qué lindo, ¿eh? Mes y medio, se hace chico, se hace corto. Yo creo que hay que extenderlo. De todas formas, y eso lo quiero comentar también, ayer tuve la oportunidad de ver el partido inaugural de los carnavaleros y figuras mediáticas, que ¿sí? El puntapié inicial lo dio nuestro presidente también, que recauda fondos, del plan Juntos. Recauda fondos para la construcción de viviendas, y bueno, se lo podía ver al Pepe. Realmente no jugó, pero uno le veía las ganas en el rostro. Ahí un poco la edad está conspirando. Hubiera sido lindo verlo de camiseta y de short y con calzado deportivo, y, claro, y de repente correr, claro, por una punta. Impresionante. Y nadie, ¿quién le iba a marcar? ¿Quién se va a meter? ¿Quién se va a meter con él? No, con la picardía que tiene él. Se le mira para un lado. Por favor. Y le tira la pelota para el otro. Sí, seguro. Era el rey de la mague. El rey de la mague, exactamente. Pero bueno, fue lindo verlo en la inauguración de este partido, dando el puntapié inicial, además, al partido. Flavio, lo tengo que dejar porque se me viene la tanda. Bueno, muy bien. Mañana a las 20 horas en www.monoculo.com. Estos temas tratados en profundidad por un equipo que, está conformado por referentes del análisis, sí, ¿no? Sí, totalmente, de primerísima línea. Mando un abrazo. Un abrazo grande. Nos vemos ahí en la explanada del Palacio, ¿eh? Ahí está. Hasta luego. Lleve servilletas. ¿Cómo no? Hasta luego. Hasta luego.